a todo aquel lío que tengan que defender una causa justa, yo los invito a participar conmigo en los jueves de 21 a 22 de la ofrenda urbana. Acompañanos, participamos también con tu reclamo. Yo tengo lo de la maca, ya lo presenté a la Alia y quiero que vos también hagas lo tuyo. Yo soy Saldívar, espero que me vote. Gracias, gracias. Un médico a la derecha, por favor. Ofrendas urbanas, de 21 a 22, los jueves. Por FM La Tribu. Te cogen con esto. Aquí estamos. ¡Epa! ¡Epa! ¡Epa! ¿Qué dijo? ¿Cómo no? Sí, fui no, yo, está ahí. Tranquilícese. Dije, con eficiencia, soy un pedo. Quedó prendido fuego. Bueno, está bien. Y lo dije bien. Sobre Mac. Seguimos acá esperando ofrendas urbanas al 4864-0489 y al 4866-1095. Llamá y dejanos tus ofrendas urbanas y te vas al Teatro Gratarola, vos y alguien más. Teatro, cine, danza, lo todo, que quieras. Lo que quieras. A propósito de danza, estamos en el momento de la entrevista con Ana Garat y Pilar Beamonte. Las chicas están... Bienvenidas. ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo andan? Bien, gracias. ¿Les trató bien la radio? ¿Sí? Ahí estamos. Vengan más cerquita del micrófono. Tienen que acercar al micrófono porque le hablas de costado y no te escucho. Justamente hablando de danza, están generando la... Ahí en interna. Sí, vemos que ya bueno, lo notamos. Está bien. Este último trabajo de Ana, que se llama Jujuy... que bueno, es una obra de danza contemporánea. Nosotros creo que nunca, desde que empezamos con el programa, tuvimos a nadie de danza contemporánea, así que sos la primera. Estás rompiendo el hielo. Qué bueno. Tuvimos teatro, música teatro. En vivo, teatro danza, pero danza contemporánea, debo decir que es nuestra primera vez. Estamos debutando. Bueno, felicitaciones. Sean gentiles. Bueno, Jujuy está en el Camarín de las Musas, Mario Bravo 960. Las funciones son los sábados a las 20:30 horas y pueden reservar al 4862-0655, ¿correcto? Así es. También correcto. En la página del Camarín tal vez sea más simple que por teléfono. Ah, está a pleno. ¿Cuál es la dirección de la página, eventualmente? Es www.elcamarindelasmusas.com. No. Si pones en Google .com. Camarín de las Musas, lo googleas y te fijas. No, que no te toque un público como Aldo, pues estás en el banco. ¡Epa, Shagreda! ¿Por qué? No, perdón. No se prenda fuego, tranquilo, que hace calor, estoy cerca suyo. ¿No sabés lo que es Google vos? No sé lo que es Google. ¿Qué es? Bueno. No sé, lo entiendes. ¿Sabe lo que es usted el Google o no? Después te explico si quieres. Ah, bueno, tampoco. Está así como parecido a usted. Tiene un poco algo. Yo tengo miedo de salir de este estudio hoy, ¿eh? Es que no somos todos dioses del 2.0 como es. Yo no soy dios del 2.0. Nuestra bloguera está allá justo. Bueno, no nos vayamos por las ramas. Tenemos acá a Ana Garat con su última obra, Jujuy. Ana, la verdad que me llamó mucho la atención. No soy muy habitué de ver danza contemporánea. He visto bastante para lo poco que veo, básicamente. Me gustó mucho la obra y me llamó mucho la atención todo el laburo de la puesta en escena, el laburo escenográfico. De los planos inclinados. Sí, me encantó como esa idea. De la casita. No sé si quieren contar un poco. Yo te quiero hacer una pregunta antes, más general, desde yo que no la fui a ver a Jujuy, igual que el oyente que nos está escuchando, ¿de qué trata Jujuy? Jujuy trata de... En realidad es un poco... Fue el disparador de la obra. Para mí, lo que intenté destacar un poco fue el vínculo que yo observaba entre Manuel y Rosaura en la vida cotidiana, como amigos. ¿Sí? Ellos tienen como código cierta complicidad, como un código interno y una forma de comunicarse bastante particular, a veces bastante infantil también. Sí. Y esto es lo que a mí me transmitían ellos. Lo que yo observaba. Y de algún modo yo siempre quería como exacerbar ese vínculo que a veces se podía ver como si fueran dos hermanos, porque además tienen algo muy parecido entre ellos, dos amigos o caras de una misma persona y a veces como una pareja. Que fue un poco lo que yo traté de establecer en el trabajo. Que también eso se ve reforzado con el vestuario, de hecho, con los cambios de vestuario. Esto de que posiblemente algunas escenas parezcan más una pareja, en otras más hermanos, claro. A veces una misma persona. Sí, se remite bastante a los juegos infantiles. Está sugerido en el vestuario. Está sugerido, sí. Sí, creo que es bastante claro. Sí. Disculpe mi ignorancia, pero danza contemporánea, vuelvo al Colón, me imagino unos tipos saltando en calza, no es eso, ¿no? No. Yo pondría un pantalón un poquito más ancho. Claro. Y ya con el salto, capaz que es danza contemporánea. ¿Cuál es la diferencia entre la danza clásica, así como básica y rápida, entre la danza clásica que uno conoce habitualmente y la danza contemporánea? Para mí hay varias diferencias. Una es en el lenguaje y la otra es en lo que representa y lo que se baila, porque habitualmente no hay obras de danza clásica nuevas, entonces son todas obras de repertorio. Claro. Y además el lenguaje de la danza clásica es bastante diferente, y también el vestuario, porque en la danza clásica, por ejemplo, se usan zapatillas de punta, que en la danza contemporánea no. Descalzos en general. Descalzos. Son zapatos, zapatillas. O esas que son como una lonita, bien, esas zapatillas, ¿no? Sí, lo que seguro no se usan son zapatillas de punta. Se puede usar cualquier otro tipo de calzado. Claro. En realidad. Está como mucho más abierto. Bueno, esto del uso de las puntas también remite, tiene que ver a la poca relación con el piso. Cuanto más etéreo, mejor. Y en la danza contemporánea, justamente, una característica es el contacto con el piso. Como... De hecho, algunas técnicas, el flying low, bueno, y otras técnicas más que trabajan mucho en relación al piso, al aterrizaje, llegar al suelo, desplazarse, deslizar en el piso, como otra relación, ¿no? Y en la danza clásica prácticamente no deberías ni tocar el piso con las manos. Cuanto menos, mejor. Por eso apenas con el pie, a través de la punta. Claro. Es como más en otro plano. Claro. Como es como superior, que te sumergís un poco en el barro con la danza contemporánea. Me da esa sensación, te lo digo desde la ignorancia, de que por ahí no estoy como muy inmersa en el... No, quédate tranquila, que acá todo lo preguntamos de la ignorancia. Así que, y hablan, que no es solo el movimiento y... Mira, en esta obra no hay texto. A veces entre ellos se cuchichean, pero es... algo que no queremos que sea escuchado, es algo entre ellos, muy para ellos. Pero no quiere decir que haya otras obras de danza contemporánea donde sí hay texto, ¿eh? En esta justo no. Está bien. Gracias por sacarme la duda, porque claro, uno no entiende danza. Yo, si danza contemporánea, no voy. ¿No? Ahora, ahora que vos me das toda esta data, lo pensaría dos veces. La tuya sí. Ah, bueno. Además, porque Jujuy es una provincia de acá y eso. Bueno, eso suma, ¿no? Sí. ¿Y Ana, la coreo la hiciste toda vos? Sí, la hice con yo. Con ayuda de ellos, me imagino, como siempre. Se la sí, en realidad con mis consignas, tratando de extraer un poco el material, el lenguaje de movimiento de ellos. Y la supervisé también con Pilar, que con ella venimos trabajando juntas hace 10 años. Pero sí, la dirigí yo. Sí. Otra cuestión es que como hay como varios lenguajes que se van metiendo. Bueno, por un momento la proyección de video. Ah, el televisor. Tele. Sí, como el que uso del televisor, sí. Esta cosa de atravesar a otros espacios desde lo escénico, esto que decíamos de la escenografía. Sí, que... creo que de algún modo esta especie de... se le puede llamar casa, o yo empecé pensando que era una rampa o un placar inclinado, empecé con esa idea y bueno, ahora termina viéndose como una casita en planos inclinados. Un poco a mí me ayudó para trabajar el espacio que es de adentro, de la casa hacia adentro, hacia afuera, como transitar un poco de lo cotidiano hacia lo más abstracto, ¿no? O como desde lo cotidiano llegar a un lugar un poco más trascendental, pero desde lo cotidiano. Bien. Hay una historia igual, ¿no? Yo te sigo hablando desde la ignorancia porque, sí, como te dijo, es la primera vez que tenemos gente de baile contemporáneo, entonces... Pero digo, hay una historia, por más que uno no tenga un guión y no se le escuche hablar, ¿generalmente se desarrolla una historia o por ahí es algo más...? ¿Vos te referís a la danza contemporánea o en particular a Jujuy? A Jujuy. Ah, bueno. Mira, no es que hay una historia... Como viste, a veces va gente a ver eso y dice, pero es que nunca pude entender de qué trataba. Y por ahí, viste, ¿no? Es que claro, a veces no se trata de entender algo. Sino sí, para mí hay situaciones que tal vez, un poco como trabajo, en este caso lo siento que fue como un collage, porque fueron. Yo necesité abrir como varias ventanas en el proceso, que para mí, bueno, viene a ser como varias escenas, sin saber cómo empiezan y terminan. hasta que después en un momento de proceso le voy dando un orden y termina una estructura determinada. Pero casi todas las escenas hablan, para mí, desde el movimiento, de cómo estas dos personas buscan un lugar mejor, un espacio o un objeto u otro vestuario para cambiar algo en la relación, el modo de comunicarse. Como famoso dicho, bueno, lo pasado fue mejor o va a ser mejor en el futuro, bueno, vayamos a aquel espacio, no, vamos a la puerta, va a ser mejor, no. Trasladémonos, bueno, fuera de la casa, mejor pongámonos tal ropa, a ver, probemos con esto otro, en este otro lugar. De algún modo para mí eso viene a ser Jujuy, un lugar que, bueno, idealizado para ellos. Claro. Algún lugar donde todo va a cambiar. Sí, sí, incluso en el juego de los cambios de ropa, porque van, sí, alternan, de repente tienen la misma, de repente lo de arriba no coincide con lo de abajo, uno tiene, se viste de eso mujer, la mujer de hombre, hay como... Eso fue bastante la idea del aporte de Pilar, ¿no? Con respecto a vestuario, la idea fue de ella. Pilar está ahí toda chiquitita como diciendo, yo no sé si hice no eso, si está no. dudando. Y lo del vestuario, Pili, ¿cómo arranca, digamos? ¿Vos empezaste a ver el laburo y de ahí te surge la idea de armar el vestuario? ¿O ya tenías algo en la cabeza? Yo, o sea, para esta obra en particular, yo necesito ir a muchos ensayos cuando hago un vestuario. En general me pasa como, necesito integrarme bien y entender lo que me pasa a mí con la obra. Y a mí me pareció que en este caso necesitaba como este vestuario, que los dos tuvieran un vestuario de varón y los dos tuvieran un vestuario de mujer. Y que pudieran, como en principio no definían qué escena iban a estar los dos de mujer, los de varón, o ella de mujer y él de varón, o al revés. Lo definí después, pero la idea y el concepto era que los dos tenían que tener como un vestuario masculino y los dos uno femenino. ¿Y por qué? Porque yo los veía a ellos que son bastante parecidos en su fisonomía y en su aspecto físico, y también me parecía que era bastante ambigua la relación en cuanto a la masculinidad y la feminidad de cada uno, porque, o sea, tienen como una ambigüedad ellos, o sea, son bastante andróginos en sí mismos, y me pareció que teníamos que ir por ahí, por ese lado, como... Algo que... qué sé yo, me quedo pensando. Si a vos hay algo que no te cierra desde la idea del concepto de vestuario, por ejemplo, ¿ella labura libremente o hay un momento de decir, no, esto no? En ese sentido, ella trabaja bastante libremente para mí, ¿no? Confío mucho como en su idea, tenemos como mucha afinidad en ese sentido, capta lo que yo quiero. Por supuesto, si ella tiene alguna idea que a mí no me resuena descabellada, lo charlamos y... En ese sentido, creo que es bastante... Ella es bastante flexible y, bueno, podemos charlarlo. Y se llega a un acuerdo. Pero en general, yo no, también con la música... Bueno, en este caso con la música no fue tanto. Pero desde la iluminación y desde el vestuario soy bastante abierta a que el otro vaya creando de acuerdo a lo que va viendo de lo que yo estoy haciendo. Pero no le pongo tantas pautas o tantos límites. Claro. Bueno, además por lo que contás, capaz que vos... lo laburás así y después lo terminás viendo, sí, y ahí sí ves. Ahí sí, pero al comienzo como bastante libre, ¿no? Y amplio. No, y de hecho igual en el vestuario hubo un trabajo de la idea original a lo que después terminó siendo el vestuario, que al principio era que ella iba a tener, o sea, iba a haber dos vestuarios de novia y dos vestuarios, sí, de novio, o sea, uno para cada uno de cada uno. Sí. Nada que ver. Y no terminó siendo vestuario de novia, sí, como que pudo sobrevivir la idea del concepto de los dos que tuvieron un vestuario femenino y los dos que tuvieron uno masculino, pero después no fue de novios. O sea, igual sí arrancan con una, más allá que después la modifiquen por un opuesto, por algo completamente diferente, sí arrancan con una, si se arranca con una idea, aunque sea después que la mates y hagas otra cosa. Sí, con una o con varias ideas. O con varias. Sí. Es como que en realidad después se va moldeando. Vos como que partís de una idea, como que a lo mejor te por algo te surgió esa idea y después la vas moldeando y modificando como con el mismo para laburo, que sea sobre más todo apropiado. Que en esta obra, como no pasó en otras, yo no empecé a partir de un concepto, una idea, que a veces se comienza desde ahí. En este caso empecé como desde un disparador, desde un lugar mucho más intuitivo. Entonces se va moldeando mucho más en el camino, ¿no? En el tránsito. Bueno. Muy bien. Volvemos, volvemos. Estamos hablando... con las chicas acá, sí. Nos están mirando diciendo, esta gente habla muy rápido y mucho. ¿Esto es normal? Sí, chicas, es normal. No sé, no se asusten. Recién Pili. en el ¿estamos off? Bien. No estamos Pili. Asustados, ¿no? No están asustados. Estamos prestando atención. Ah, está bien. Esa espuma que cae así por el... ¿Normal? Es rabioso. Ah, está muy bien. No, recién hablamos. Recién la vi discutiendo con el operador. Sí, es que... Mierda, rara, chica. ¿Es tu guardaespaldas? Es mi guardaespaldas. Ahora sí, no te vas a pasar. No, por bueno. Favor, ese texto me pone mal. No, lo que estábamos hablando recién en el off, mientras estábamos escuchando el tema... es qué lugar se le está dando a la danza contemporánea, que como que es difícil, ¿no? Sobrevivir, ya es difícil sobrevivir en el arte, pero la danza contemporánea es como una zona extraña, ¿no? Como... Sí, sobre todo que en las obras de danza contemporánea las temporadas son muy cortas. Estamos hablando de una temporada de 5 o 6 funciones, no como una obra de teatro que puede estar 1 año, 2 años. 5 o 6 funciones puede llegar a ser una temporada de danza contemporánea. ¿Eso es porque el público es poco o porque no, cuando arreglás con la sala te dicen, no, danza contemporánea, 5 o 6 funciones y chao? Y en general un poco de todo, ¿no? El arreglo con la sala, también el público y también el producto de las obras de danza contemporánea en general, pero que son un poco herméticas, y la escasa difusión y que mucha gente que no lo conoce. Que no sabe de qué se trata, danza contemporánea. Te preguntan qué haces, danza contemporánea. ¿Y eso qué es? Te preguntan. O sea, y eso que es lo tenés que ver para saber lo que es. Es muy difícil explicarlo verbalmente. La estética no tiene nada que ver con un musical, no tiene nada que ver con la danza clásica. Danza contemporánea, o sea, ¿qué es? Creo que de algún modo, bueno, no sé, lo digo yo, pero en el orden desde la difusión es como que está la tele, cine, teatro, danza al final. Lo último, ¿no? Claro. Hay muchos que decís, danza, sí, Tinelli, no. No, es el espacio, en los diarios, en la parte de espectáculos. Yo te voy a ser honesta, me metí mucho en el tema de danza porque tengo una hermana que tiene 20 años que es baila ballet contemporáneo en Zurich, en el ballet de Zurich en Suiza. Ah, bueno. De muy chiquita. Entonces bueno, me pasó mucho esto de repente que ella empezó a bailar a los 3 años y ir a llevarla a los ensayos y... Alternativa teatral. Claro. Prodanza, claro. Bueno, se me ocurren otras. Prodanza, que es una institución que en general, bueno, aporte, bueno, da subsidios y becas para la creación o para el estudio. Pero a su vez creo que tiene una página donde están todos los estrenos y las obras que se... Ah, sí, tienen una casetilla, un boletín. Sí, sí. Muy bien. Chicas, estamos llegando al final. No se van a poder ir si no nos dejan una ofrenda urbana, así radical. Pili se ríe, tose. Una Ana se acomoda. A ver, no sé cuál elegir. Sacó una de arriba, con una estamos medio, satisfechos. Si querés dejar más, imagínate que si nos dejás una buena ofrenda, vas a ver Jujuy. Así como Sofovich. Metí la mano y saqué un cuponcito. Bueno, una que pueden todos, que pueden disfrutar de esa ofrenda, me parece que es cuando vas por la calle y hay sol. Hay una hora del día que el sol pasa a través de las hojas, la luz del sol, como sobre todo los plátanos, que tienen las hojas muy grandes, y se torna un verde. Tengo muy especial, muy luminoso. A mí me encanta eso, como ir por la ciudad y a lo mejor está como lleno de bullicio y ya ver esa luz que pasa a través de la hoja es como que ya me... Es mágico. Sí, me saca de todo eso. Claro. Bien, bien. ¿Es antes del mediodía? Yo le iba a decir, sí, ¿sabes? Sí, la hora son 12:45. Es un momento de la mañana, en general. Que pasa, es como una intensidad de la luz que no te incandila y te permite como poder ver directamente la luz del sol a través de la hoja. Bueno, muy bien. Ana, ¿tenés alguna por dejarnos? Sí, tengo una que no es que me pasó hace poco, sino que... lo venía vivenciando desde chica y en diferentes momentos de la vida, que tiene que ver con la luz, en la noche, ¿no? En el foco de luz. Me gusta mucho la sensación de encandilarme y enfrentar a la luz y guiñar el ojo entre ceja. entrecerrarlo. Sí. Y lo que produce como la dispersión de la luz y los diferentes destellos. Es un juego que hacía después quedaba muy mal de la vista. Sí, sí. Después, un rato largo quedaba como. Quedás como que ves una bolita de luz que no está. ¿Viste? Me da, casi me pisa un auto, bueno, pero ese momento es sublime. Ay, muy bueno. Bien, hay mucha conexión. Bueno, les queremos agradecer mucho por haber venido. Gracias. Disfrutamos su compañía de. Gracias a ustedes. En muy serio. Bien. A vos también, gracias. A todos aquellos que quieran gracias, entonces ver Jujuy. Lo pueden hacer en el Camarín de las Musas los sábados a las 20:30 horas en Mario Bravo 960, reservas al 48620655. El valor de la entrada es de 35 pesos o 25 pesos. Si nos llamás y nos dejás tu ofrenda o la mandás por mail, te vas a ver Jujuy. Listo, justo, chao, nos vamos porque ya nos echan, chao. Nos vamos, gracias a todos, gracias a las chicas. Gracias. Vayan a ver Jujuy. Vamos. Juan B. Justo y Corrientes. Frente de estacionamiento, un reloj digital con su minutero vuelto loco, disparando minutos sin fin. ¡Taca, taca, taca! ¡Ay! Hora, 4 y... ¿4 y? ¡Ay! Tipo, no sé qué era, ¿eh? ¡Dale! ¡Sube ahí! ¡Ay! ¿Tenés hora? ¡Corriente! Disculpe, señor, ¿tiene hora? No, no tengo hora. Ofrendas Urbanas, donde el tiempo se hace un tiempo. Jueves de 21 a 22, en el 88.7 de tu dial.